Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece un día tempranísimo, para alguna gente todavía no. Porque como sabemos, como hemos dicho siempre, hay siempre una expresión de pegacobijismo nacional, sobre todo cuando hay un frío, y sin embargo así pues el país se levanta temprano a trabajar. Nos complace muchísimo eso, porque sabemos que este es un país que está dedicado a la construcción de su mejor porvenir, donde todos ponen su empeño para ello. Y eso lo decimos en particular hoy lunes, por lo que hemos visto todos estos días, la semana pasada, y por lo que hemos visto este fin de semana en el país. Y yo quiero en esto ser, en verdad, de todo corazón, muy honesto, como siempre lo tratamos. Pero quiero que sepan que nuestra reflexión de hoy está orientada en el sentido del llamado a la reflexión profunda, más allá de toda la disertación política o del debate que nos ocupa permanentemente. Porque esos signos que hemos tenido, esos hechos que fueron noticia la semana pasada y este fin de semana, tienen que ser asumidos como indicadores de dónde está en verdad la posibilidad real de la verdadera Venezuela que queremos y que estamos construyendo, en lo cual esos hechos tienen el papel de la constatación. Primero que nada, el fallo favorable en el caso de la Exxon. Eso es un caso que tenía años ventilándose ante un organismo que no es ningún tribunal propiamente dicho, que es el CIADI, del cual Venezuela tiene 2 años que decidió retirarse en mala hora, violando la constitución, no solo la bolivariana, sino la anterior, la moribunda. Venezuela aceptó formar parte de ese acuerdo, que no voy a explicar hoy aquí porque nos tomaría mucho rato y no es la idea, pero aún así, habiéndonos nosotros retirado hace 2 años del CIADI, como nación responsable de sus obligaciones, nosotros continuamos ventilando ese caso y otro que están ahí entre el CIADI. Pero el más importante es que la semana pasada terminó concluyendo que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, tenía la razón en la disputa entre Exxon y nuestro país, por lo que ellos decían era un dinero que se les debía en el proceso de nacionalización de los activos de esa empresa en nuestro país, que adelantó nuestro gobierno revolucionario hace varios años. Ellos llegaron a estimar esos activos en 90 mil millones de dólares. En un momento determinado llegaron a 120 mil millones. Una cosa exorbitante. Es decir, es como que se les entregara el país para pagarle la ranchería que tenían aquí montada. Lo cierto es que en la decisión se determinó que lo que debía pagar el país era lo que el país había establecido inicialmente, 5 mil millones de dólares. Y eso es lo que hay que pagar. Es decir, se reconoció que Venezuela tenía la razón, pero además se reconoció que Venezuela sacó las cuentas correctamente. Es decir, desde el ámbito de la gerencia, de la gestión de petróleo de Venezuela, demostramos que hay una gestión eficiente. Entonces eso es muy positivo, porque en definitiva Venezuela depende del petróleo fundamentalmente. Que tengamos que construir el parque industrial que nos permita avanzar en otras áreas, en la independencia y en la soberanía, en la producción de los bienes y productos que necesitamos, está bien, ahí estamos de acuerdo. Esa es otra cosa y eso se está intentando. Los que obstaculizan la posibilidad de que avancemos más rápido en la construcción de ese parque son precisamente los sectores privados de la economía, que han peleado, no ahora ni durante la revolución, sino desde siempre, por la cómoda posición de importadores. Ellos han procurado siempre reducir los riesgos como empresarios que tendrían invirtiendo en el país, tendrían que pagar salarios, tendrían que pagar el levantamiento de infraestructura, todo aquello, la comercialización, todo eso. Los empresarios venezolanos le tienen miedo, no quieren. Ellos prefieren importar corotos, venderlo, no tienen que hacer nada, no tienen que pagar empleados, no tienen que pagar nada, sino simplemente traer los corotos, ponerlo en un local comercial y eso se vende. Y ahí les queda el dinero. Entonces, quienes han estimulado esa cosa de la importación a través del tiempo han sido los sectores que tendrían que construir aquí el sector empresarial nacional. Y no lo construyen porque desde hace, como les digo, siglos, aquí la importación ha sido el eje fundamental. Usted vaya y paséese frente al puerto de La Guaira. Yo estuve ahí el fin de semana pasado, el viernes, y estuve recorriendo. Por cierto que está muy bonita La Guaira, de verdad, poco a poco. Aquello que se decía cuando el deslave ahí en Vargas, que no, que nunca iba a poder la revolución recuperar porque aquello había quedado en destrozo total, en la peor hecatombe. Bueno, sí, fue la más grande de las hecatombes, pero se fue levantando con un gran esfuerzo Vargas, y ahí está, está levantándose. Es de punta a punta, un paseo muy agradable el que uno hace por allá. Y yo estuve viendo con detenimiento cosas que se nos olvidan y que muchos del sector privado venezolano quieren que nadie recuerde. Y es que el sector privado más poderoso de Venezuela nació de la importación. Usted ve ahí al lado del edificio Guipuzcoana, que son los primeros grandes importadores que hubo aquí extranjeros, pero fue el nacimiento del concepto de la importación como base del desarrollo empresarial venezolano. Ahí no estaba una empresa que dijera la gran cafetalera nacional exportadora tal, no, era la Guipuzcoana, que era la importadora, la inicial, hace 250 años. Pero después usted ve el edificio de Teruel y compañía, importadores. Después ve el edificio de Bulton y compañía, importadores. Después ve el edificio del otro, ahí va a ver los edificios de todas las grandes familias que están en el Country Club, tienen su origen en las empresas importadoras. Y ellos dijeron siempre el mismo reclamo, la misma queja, no, que no hay condiciones para la producción nacional porque no hay reglas claras. Eso no es ahora en la revolución. Usted revisa los gobiernos de Carlos Andrés, el gobierno de Luis Herrera, el de Lucinchi, los de Caldera, y va a encontrar, incluso desde allá, desde donde Betancur, que salió con un aguaje un día de que él iba a hacer una ley de sustitución de importaciones para que entonces aquí se produjera. Y mentira, lo único que se instalaron fueron las grandes transnacionales en el gobierno de Betancur aquí en el país. Entonces, los importadores son el gran sector empresarial criollo, pero productor. Mira, te lo puedo contar con los dedos de las manos, y este y el otro, y pero tú ves, por ejemplo, la Polar, que no necesita nada del extranjero, porque todo lo hacen acá, dice que va a quebrar cada rato porque no tiene dólares. Porque el tema es el de la dependencia de una economía que no es la nuestra. Se nos ha metido en la cabeza que dependemos, que no podemos vivir si no tenemos los productos del extranjero. De Estados Unidos, para ser honesto, porque cuando apenas hacemos una negociación con los chinos, ahí tú ves a los escuálidos. No hay un escuálido sin un carro Orinoco de los chinos. No existe, no lo busques. Todos tienen los carros, y entonces el pueblo buscando carros chinos y no consigue, y dice que es que no, que Maduro no. No, que los escuálidos los compran al triple, al cuádruple del precio, y entonces el pobre no tiene carro porque les pagan una soquetada para quitarle el carro que le corresponde como beneficio de la revolución. Y entonces tú ves los escuálidos full de carro chino. Pero ¿quiénes fueron los que estuvieron durante años diciendo que no, que los chinos, ahí estamos negociando, y siguen todavía hoy, que nos estamos endeudando con los chinos, que los chinos son, total, que los chinos son el diablo para los escuálidos? Y tú ves el discurso de la oposición y a ellos te explican que es que no, que la dependencia de China, ellos quieren es depender de Estados Unidos. Ellos no quieren depender de más nadie sino de Estados Unidos, porque tenemos 250 años de una cultura empresarial de la dependencia de todo lo que haga Estados Unidos. Y Estados Unidos, como dazo, sobándose la barriga, porque ha instaurado en Venezuela el ALCA que Chávez mandó al carajo un buen día, porque por los caminos verdes terminaron instalándose aquí con el plan que ellos tenían en mente con el ALCA, que es que en Venezuela no se compre nada que no venga de los Estados Unidos. Nada. Aquí nadie quiere comprar nada si no es con un nombre en inglés. Y nos están vendiendo cada porquería. Y la gente matándose, haciendo colas de 12, de 15 horas para comprar la porquería que nos venden. ¿Alguien ha visto la pasta dental Colgate en los últimos tiempos? ¿Las últimas semanas? Póngase, por favor, la mano en el corazón. Olvídese que yo soy chavista. Piense que soy un cura que está hablando con usted. Cierre los ojos para ver si me oye. ¿Usted ha visto un tubo de pasta dental Colgate? Nos están robando en descampado. Para poder estar en los anaqueles, fuera de la guerra económica que los sectores transnacionales y la empresa del sector privado venezolano han montado para robar a los venezolanos, no es solo para tumbar a Maduro, es para robar a los venezolanos. Han desatado esa guerra donde no se consigue nada en los anaqueles, ni desodorante, ni el jabón, ni el champú, ni la cosa. Pero tú ves los anaqueles llenos de pasta Colgate. ¿Por qué? Es que Maduro tiene acciones en la Colgate. Diosdado Cabello es directivo de la Colgate. ¿Algo de eso? No, porque la Colgate nos está robando. Como nos están robando todos, los que están y los que no están en los anaqueles. Nos están robando en descampado. Ahora resulta que la pasta dental Colgate tiene nueva presentación. Y tú dices, oye, qué maravilla, me están vendiendo una cosa mejor. No. El tubo es más chiquito, le ponen una tapa grandota, entonces tú crees que el asunto es que es grande. Primero que te lo venden en una caja, tú estás comprando el tubo de pasta dental, pero te lo venden en caja y la caja es más grande, por lo menos un tercio más grande que el tubo. Cuando tú abres aquello, ves que el tubo está por allá escondido abajo y tienes que, los dedos no te llegan para alcanzarlo y tienes que darle un zapotazo así para que salga el tubo de pasta, porque es chiquitico al lado de la caja. Pero después entonces te ponen una cosa con una tapa grandota, gordota. Y después entonces, cuando tú vas a leer lo que dice, dice Extra Premium Bright para alivio rápido. Y tú dices, ¿cómo que alivio rápido? Si yo estoy comprando una cosa para limpiarme los dientes y no para aliviarme. Bueno, porque resulta que la Colgate fabrica cepillos de dientes. Y los cepillos de dientes te duran 4 días. Bueno, de ahí en adelante son un poco de cerdas todas dobladas, abiertas, que no te limpian los dientes nada. Y entonces se te van llenando los dientes de sarro. Una cosa horrenda, que es una cantidad de piedras que se van depositando entre los dientes, que tienen que resolver los dentistas a la larga, porque la cosa es horrenda. Da enfermedades y empieza a echar sangre la gente por los dientes. Entonces resulta que el cepillo Colgate, que no te cepilla, lo que termina es haciéndote una placa espantosa, que en la cuña de la crema te dicen que la crema es la que te la quita. Pero si la crema es para cepillarse los dientes, para pulirlos, ¿por qué tiene que ser una crema para aliviar? Porque te están diciendo que tiene los dientes dañados. Te están diciendo que tú has acumulado una cantidad de piedra en los dientes por culpa del cepillo de dientes Colgate, que no te dura ni 4 días. Entonces, para que tú tengas que comprar, ¿tú no ves que ahora hay más cepillo de dientes en la farmacia que pasta dental? ¿Por qué eso? Porque los tipos encontraron una cosa maravillosa: el cepillo de dientes se acaba en 4 días, mientras que la pasta dental la puedes tener ahí. Y entonces ahora agarras el tubo ese que te dicen que es grandote, que es contra el dolor, no para limpiarte, y cuando lo espichas así para echar el primer pedacito, se vacía de aire la mitad. La mitad era aire. Y además que cuando lo estás estripando, resulta que encuentras que el poquito que trae adentro es más poquito, porque el tubo es como que si fuera un caucho de bicicleta. Es un plástico gordote, grueso, para que adentro sea más chiquito todavía. Entonces te están robando, porque te están vendiendo un producto premium, que es para aliviar y no para limpiar, más caro 7 veces, y encima te están clavando el cepillo, porque el cepillo no sirve, entonces te tienes que comprar otro. Nos están robando en descampado. Y eso es lo que nos queda de la cultura de instaurar aquí empresas norteamericanas que tienen que vivir solamente, única y exclusivamente bajo la lógica capitalista de vender y vender y vender, y no de transportarle beneficios con los productos al consumidor. No existe. Mientras que los chinos, los tipos no están en ese plan. Ellos lo que quieren es vender sus cosas, está bien, pero las venden bien para que tú se las vuelvas a comprar. En la lógica capitalista la cosa es véndese lo malo porque él va a comprar otro, porque está obligado, porque no puede vivir sin esto. Entonces te venden cosas malas y tú vuelves a comprar otra y vuelves a comprar otra, y no importa el precio, vuelves a comprar otra y vuelves a comprar 10 más. En esa condición es como estamos, hasta que nos encontramos, como lo comento hoy en mi artículo del Correo del Orinoco, que yo les pido que ustedes me hagan la caridad de buscar, lean todo el correo, pero se detienen por favor en nuestro artículo, el champú y los jabones de Loremis. Ahí hacemos una reflexión en ese sentido. ¿Por qué todo lo que es venezolano supuestamente es inservible, según la lógica que le han sembrado a la gente en nuestro país a través de décadas de desprecio a lo nuestro? ¿Por qué eso? Porque se nos enseñó a través del tiempo que debemos despreciarnos a nosotros mismos, despreciar lo que hacemos, despreciar nuestras posibilidades. Y ahí hay entonces una diferencia con lo que dijo siempre el comandante, que nos invitó a que trabajáramos todos para construirnos, para erigirnos en una potencia. Y cuando nos erigimos en una potencia, cuando empezamos a dar pasos en eso, nosotros tenemos que alegrarnos, porque estamos creciendo nosotros, no los gringos. Que vean a ver los gringos cómo hacen, no importa, pero nosotros tenemos que alegrarnos de que avancemos, de que descubramos nuestras potencialidades, nuestras posibilidades. Nosotros la semana pasada, además de ese fallo favorable a nuestro país en el caso de la disputa con Exxon, tuvimos también cómo pagar nuestras deudas con responsabilidad y no caímos en ningún default como estaba anunciando esta gente de la derecha desde allá, desde Estados Unidos. Pero además nos reconocieron una vez más desde la ONU que nosotros teníamos las mejores condiciones en la lucha contra el hambre, porque hemos hecho los mejores esfuerzos en cuanto a procurar el alimento a bajo costo a la población. Eso lo reconoció, no lo ha dicho ningún medio de la derecha, lo dijo el presidente en una transmisión especial, mostró el reconocimiento, el papel, y eso no apareció en ningún medio de la derecha. Pero fuimos una vez más reconocidos en los esfuerzos del Estado por elevar la ingesta calórica a nuestro pueblo. De eso debemos sentirnos más que complacidos. Pero el fin de semana propiamente, las marchas, las que hubo el sábado, las marchas del sábado, son más, todavía más importantes y más significativas que todo eso. Porque contrario a lo que dicen por ahí empeñados estos tercos de la contrarrevolución y de los talibanes que tenemos ahora dándosela de que son revolucionarios y que desde adentro ellos van a petardear para destruir el proceso, Venezuela no está en el equilibrio ese crítico de dos grandes fuerzas y el país dividido. No, el país marchó en contra del terrorismo, como hemos sostenido siempre que está consciente el pueblo venezolano que hay que estar en contra del terrorismo. A la marcha a favor del terrorismo de la derecha no le fue nadie. Todos los argumentos que ellos aduzcan son en este sentido inviables, no tienen sustentabilidad. El país ahí demostró que está consciente que la confrontación es entre quienes rechazamos al terrorista y quienes lo respaldan. Por eso la marcha que fue convocada en el centro de Caracas llenó la avenida Universidad, mientras que la de los opositores a favor del terrorismo fue un desastre, una verdadera vergüenza. Eso que está ahí demostró además el bautizo político del Chuo Torrealba como supuesto salvador de la MUD, y aquí hemos dicho desde hace mucho tiempo que la MUD no tiene solución. Por mucho paño poroso que le pongan, la MUD está destruida, y eso lo demostró ese bautizo del Chuo Torrealba, con el cual creyeron estos tipos de la derecha que iban a sacar a flote otra vez el tren, el titán que iba a tumbar a Maduro. Y ahí está todo lo que está diciendo la derecha y lo que están diciendo los talibanes que están dentro de la revolución petardeando la revolución, de que no, que ha decaído la popularidad de Maduro, que se ha venido abajo, es mentira. Y la otra marcha es la que hubo ayer en todo el país para promover la concienciación en la lucha contra el cáncer de mama. Ayer se vio una sociedad movilizada para lo bueno. Es decir, el país nos ha demostrado desde muchos aspectos en estos últimos días que es un país que quiere trabajar para crecer, para avanzar, para seguir adelante por encima de las perturbaciones que nadie niega, que están ahí, pero que quien las ha puesto es esa derecha que quiere destruirnos para hacerse del poder y reinstaurar aquí el neoliberalismo. Allí está un país en la calle diciéndole: estamos claros. Solamente las mujeres llenaron las calles el día de ayer por una causa noble, pero que demuestra un altísimo nivel de conciencia, un altísimo nivel de capacidad de movilización de nuestro pueblo para lo que el país concibe como positivo, como bueno, y eso tenemos que celebrarlo. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos siempre que estamos ahí en internet, en nuestro portal soyaranguibel.com. Recuerden que Aranguibel se escribe con U, Guibel, aranguibel.com. Y que tienen nuestra aplicación para que la usen y la tengan ahí permanentemente y puedan acceder a todos nuestros materiales del portal nuestro en la web soyaranguibel.com, así como de todos estos programas de Sin Tapujos aquí en Yebecay Mundial que están ahí. Usted los puede revisar, las últimas ediciones y todas las que usted quiera, le pone en el buscador y la consigue ahí, así como videos, etcétera. Eso lo pueden ustedes descargar de las tiendas de Google, Google Play y de Apple App Store. Además, la puede descargar ahí mismo en la página nuestra, soyaranguibel.com, en la sección, en la columna de la derecha, para que la pueda tener en el computador, en la tableta, como quiera, con cualquier sistema. El artículo del que yo les hablé, que aparece hoy en la edición de este lunes en el Correo del Orinoco, que nosotros titulamos El champú y los jabones de Loremi, el tema es el que comentamos inicialmente, pero tengo aquí varios mensajes que me está mandando nuestro buen amigo y camarada José Gregorio Zambrano, que ciertamente me está haciendo unos aportes sobre el tema. Ya lo vamos a leer. Estaba diciendo que en el artículo del Correo del Orinoco el día de hoy sobre este tema de la cultura de la importación, el caso que nos trajo a colación esto fue el de Loremi Estrada. Ella es una, yo les leo los dos últimos párrafos, compatriota tuitera de los lados de Quinta Crespo, que sabe del sobredimensionamiento que la publicidad hace con los supuestos atributos de los productos de consumo masivo de las grandes marcas transnacionales. Ella comprendió eso con perfecta claridad. Y frente a la inmisericordia guerra económica que los sectores especuladores de la economía han desatado contra el país y que la ha puesto a ella, como a miles de venezolanos, a pasar por el amargo calvario de las colas y de la frustración por no conseguir lo que se busca, decidió rescatar el rol participativo y protagónico que le otorga la Constitución y se puso a buscar la fórmula para fabricar champú para bebé, porque el bienestar de su hija no tiene ya más espacio para la paciencia frente a los conspiradores. Ella se metió en internet, se puso a buscar y encontró cómo es que se fabrica un champú. Loremi encontró la fórmula y descubrió que su preparación es más que sencilla y de bajo costo. Ella compró la glicerina ahí en la farmacia, compró otras cosas, preparó un concentrado de manzanilla, hizo no sé qué, otras cosas que son los componentes. Lo más importante que descubrió Loremi es que el champú y los jabones, porque también está fabricando jabones para su consumo en su casa, son mucho mejores que los productos comerciales porque no contienen aditamentos químicos ni detergente, por lo cual el cabello de su pequeñita ahora es más esplendoroso y su piel más fragante. Y yo comento que eso lo que nos permite, eso no quiere decir que es que nos vamos a poner nosotros a fabricar champú todos ni nada de esto. Quiere decir dos cosas. Primero, que nos demos cuenta de la perversión del capitalismo. Ustedes no se han dado cuenta que hasta hace pocos años había una moda. Cuando la moda viene de París o de Nueva York, nadie la discute en esos sectores de la derecha. Entonces vino una moda de que las cosas naturales eran lo mejor. Y bueno, usted va a ver ahí cómo está ahorita esa gente de la burguesía. Ellos van para una cosa que llaman spa. Ahora nadie de la gente de esa encopetada, como le dice el presidente, nadie anda por ahí sentado sobándose la barba. No, ellos andan en una de jogging. Jogging se llama salir a correr y tal, pero ellos le ponen en inglés. Y entonces están en toda esa cosa de los maratones, los tuca. Ayer había uno de Samsung y la semana pasada, que por cierto, que hicieron el ridículo, tenía como 10.000 personas y le ganó el chavista con la foto de Robert Serra. Pero entonces, ¿el spa qué es? Tú metes ahí la cámara y lo primero que encuentras es que están echándose un baño de cosas naturales, de pepinillo en los ojos, de una crema de aguacate para la cara, de no sé qué, porque todo lo natural es bueno. Entonces te echan una fragancia de no sé qué, de unas flores de no sé qué cosa. Ah, pero cuando la gente entonces inventa, bueno, mira, vale, pero vamos a fabricar el champú. ¡Ve cómo está la crisis! Estamos regresando a las cavernas, somos unos trogloditas. ¿Cómo nos van a poner a fabricar champú a nosotros? Porque hay eso, la perversión capitalista de que lo que venden ellos, así sea porque taquería, eso sí es bueno. Como hamburguesa, por ejemplo. ¿Quién va a creer que la hamburguesa puede ser un alimento de nadie? El problema más grave que hay hoy en la humanidad es que la comida chatarra está destruyendo más gente que las guerras. Y el centro, la columna vertebral de la comida chatarra es la hamburguesa. Todavía no se sabe bien con qué es que preparan la carne de las hamburguesas ni nada de eso. Y el asunto es grave. La obesidad en Estados Unidos es uno de los problemas más graves que hay. Así como las muertes por cosas cardíacas que tienen que ver con las grasas en las arterias. Todo eso. Bueno, resulta que lo natural es bueno cuando lo vende el capitalismo. Pero cuando la gente lo quiere desarrollar, entonces eso es crisis. Eso es atraso. Esa es la tragedia del socialismo que nos pone a ser pobres a todos. Y despreciamos el producto nacional, que es el tema. El tema es, no importa lo que sea, pero si viene de Estados Unidos, es bueno. Es decir, la cultura de la importación. Pero además, como nos dice José Gregorio, está el principio de la obsolescencia. Tú una hamburguesa la dejas 10 minutos sin comértela y empieza a pudrirse. ¿En serio? O sea, la cantidad de bacterias que tiene una carne de hamburguesa es tal que se degrada en cosa de minutos. Y la Coca-Cola, que la utilizan hasta para quitarle el óxido a los hierros de los camiones y de no sé qué cosa y tal, para abrir tuercas que están súper oxidadas, tú le echas Coca-Cola. Imagínate tú lo que será eso en el organismo. Ah, pero eso es lo que vende el imperio. Pero si tú dices que no, mira, vamos a ponernos a preparar los viejos guarapos de papelón. Ah, ¿quién va a comer esa porquería? No sé qué y tal. Resulta que, yo recuerdo, me contaba mi abuela, mi mamá, dice, ¿cómo se hacía antes aquí la yaca? La yaca no es de ahora, de los años 50 para acá. Antes no había nevera. Ahorita la yaca, si tú no la guardas en la nevera, está piche al día siguiente. ¿Por qué? Por los elementos que tiene adentro. Antes la yaca, allá en Río Caribe, de donde es mi familia, la yaca la hacían y la dejaban ahí encima, en la cosa de la cocina, en el mesón, y ahí uno seguía comiendo hallaca 3-4 días y estaban bien sabrosas, no se dañaban, porque eran naturales, eran sanas. ¿Entiendes? Y entonces yo no estoy diciendo que volvamos para atrás, sino que, como lo pongo en el artículo, lo que está haciendo Loremi nos recuerda que tanto la soberanía como el bienestar son cosas que debemos construir nosotros mismos con nuestro propio esfuerzo y nuestro más profundo amor a la patria. Eso fue lo que nos inculcó Chávez. Ese era el sentido, la orientación que tenía Chávez con la sustitución del ALCA por el ALBA, que nos desarrolláramos nosotros mismos sin las perturbaciones del capitalismo, sin la depravación del capitalismo, sin el saqueo del capitalismo, que cuando propone un negocio es para ellos enriquecerse, pero jamás para que haya un negocio ganar-ganar, donde las partes tengan su justa participación, que es el ALBA, donde todos cooperamos para todos desarrollarnos, y por eso Latinoamérica es la más pujante zona de desarrollo económico del mundo, y por eso están viniendo no solo los chinos, sino que está viniendo la Unión Europea y está viniendo todos los organismos multilaterales de la economía. ¿Y qué es lo que pasa con el capitalismo? Donald Trump lo acaba de decir. Donald Trump es uno de los magnates del imperio, es uno de los grandes potentados, es el emblema de los multimillonarios en el mundo. Y el tipo, Donald Trump, ha dicho lo siguiente: los Estados Unidos pronto podrían convertirse en una España o Grecia a gran escala mientras se tambalea al borde de la ruina financiera. Según Donald Trump, que pintó un cuadro muy feo de hacia dónde se dirige este país, hizo comentarios en una reciente aparición en Fox News en el programa On the Record con Greta Van Susteren. Según Trump, los Estados Unidos ya no son un país rico. Cuando no eres rico tienes que salir a pedir dinero prestado. Estamos pidiendo prestado a los chinos y otros. Tenemos hasta 16 billones en deuda. Señaló que la degradación de la deuda de Estados Unidos es inevitable. No es Maduro el que lo está diciendo, es Donald Trump. Y en eso les voy a ir leyendo durante la semana lo que dice también cantidad de otra gente que están hablando en los mismos términos. Ahora, ¿por qué sucede esa tragedia en Estados Unidos? ¿Por qué ellos que están dando esta cifra, con un 15 al 16% de desempleo, una rebaja de crédito que se avecina y la creciente deuda, forma un sombrío panorama para los Estados Unidos, apenas tan alarmante como el escenario trazado por otro economista que dice, Robert Widmar, que la caída económica de los Estados Unidos es inevitable? La perspectiva de Widmar para la economía de Estados Unidos hoy en día hacen que observaciones de Trump pudieran aparecer casi optimistas en relación a lo que él como economista está diciendo. Eso lo dijo en un reciente libro, aftershock. Los datos son claros: el 50% de desempleo, un 90% de caída del mercado de valores y el 100% de inflación anual a partir de 2012. Es lo que él vaticina se va a ir dando en Estados Unidos. Hay unas cosas bien largas ahí que yo no voy a decir. Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque Estados Unidos se ha orientado en los últimos 15 años a la guerra. Ellos, tratando de sacar dinero de donde no pueden, vieron que tienen que irse a la guerra, porque ya económicamente no son un imperio, y han desatado una mortandad en el mundo, fortaleciendo su poderío militar, gastando todo el dinero en eso. Y entonces vemos lo que ha sucedido ahorita con la situación de la crisis de ébola, que está llevando a los presidentes latinoamericanos a reunirse en La Habana. ¿Por qué en La Habana? Como lo ha dicho el presidente Maduro, porque en La Habana es donde está el más avanzado sistema de salud en el mundo, reconocido por los organismos que tienen que ver con eso, empezando por la ONU, que en varias oportunidades este mismo año, en tres oportunidades, ha reiterado que el sistema de salud más avanzado es el cubano. Por eso se da la reunión contra el ébola, de cómo hacer esfuerzos desde Latinoamérica para ayudar en ese sentido, y por eso están reunidos a partir de hoy los presidentes allá para tratar esa materia. Es un esfuerzo en la búsqueda de, como lo ha dicho el presidente, reforzar sistemas públicos de salud, coordinar los protocolos de protección y prevención para que sean nuestros pueblos los testigos directos y protagonistas de cómo la humanidad debe enfrentarse a esa amenaza a la vida y a la salud. Palabras textuales del presidente Maduro. Pero Obama lo que hizo fue autorizar envío del ejército a combatir el ébola. ¿Cómo combaten los soldados el ébola? La lógica que tiene el imperio es de que todo tiene que ser con metralleta, tanque de guerra y todo esto. Cuba fue el primer país que decidió, ante el terror que tenían todos los países, la duda, la ambigüedad, Cuba mandó 165 médicos hace mes y medio para allá, para África. Así, con sus batas blancas, con su equipo médico, Obama ha autorizado es enviar la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque la lógica de ellos es, donde haya un chance, métale el ejército y ahí se instala. Por eso fue que Chávez devolvió, cuando hubo el deslave de Vargas al principio de la revolución, devolvió la supuesta ayuda que estaba enviando Estados Unidos, que no era sino un portaaviones cargado de militares. ¿Cómo iban a resolver aquí? Lo que iban era instalarse, porque lo que busca Estados Unidos es una rendijita por donde se pueda meter, y ahí mete el ejército, instálate ahí y ve a ver cómo hace para que entonces de ahí en adelante esa economía esté al servicio de los intereses norteamericanos. Por eso Chávez los devolvió hace 15 años, los mandó bien largo al cipote y le dijo, muchas gracias, no queremos esa ayuda. Estábamos esperando médicos, socorristas, y Estados Unidos mandaba un portaaviones para acá. Entonces ahorita, fíjense ustedes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha autorizado al Pentágono a movilizar a miembros de la Guardia Nacional y otras unidades de la Reserva Militar para combatir el brote del ébola, y hablan de combatir, el combate, como que es la guerra, ¿ves? Este jueves, el jueves pasado, Obama ha firmado una orden ejecutiva que permite al Pentágono movilizar a los reservistas y soldados de la Guardia Nacional, ¿ves? En una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, Obama afirmó que los guardias aumentarán las fuerzas que actúan en apoyo de la Operación Unida de Asistencia. Es un control armado el que él está aportando. Él no está aportando medicina ni nada de eso. No la puede aportar tampoco, porque Cuba es la que tiene claro qué es lo que hay que hacer ahí. Es la diferencia que tenemos que ir viendo permanentemente entre una concepción, un modelo y el otro. Ese imperio que defiende la derecha, que defiende esa mud destartalada, esa gente promueve es que la solución a los problemas es que nos alineemos de nuevo económicamente con los Estados Unidos. De ahí su idea de que debemos depender absolutamente de las importaciones, que se quejan de que no hay producción nacional, pero están todos reclamando que le den dólares para importar productos terminados. Es la hipocresía, la mentira, la falsedad. Jamás ellos estuvieron dispuestos a producir nada en el país. Jamás. Los únicos empresarios que estuvieron en el país fueron los terratenientes, los que se quedaron con la tierra para negociarla en los bancos, pedir crédito y construir centros comerciales. Pero de resto, todos los demás empresarios venezolanos son importadores y todos están haciendo cola para pedir dólares. Que me desmientan, pues. Traigan la lista de los que no están haciendo esa cola y yo la leo acá en el programa. Será hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y la ocultación médica favorable. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana.